Antes de seguir, queríamos agradecer a toda la gente de Leve por hacer cosas, hostia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hacer conciertos, que si no esto me muere. A los Atocha por invitarnos, me cago en Dios, que nosotros no estábamos, no teníamos que tocar aquí. Y nos han invitado. Muchas gracias, cabrones. Y a todos vosotros, hostias, por estar aquí. Que si no, ¿quién nos va a venir a ver, copón? Pues eso, se agradece. Medio de esta mierda, no había que dejarte que te ría de mis miserias. Te agradece entre todas mis neuras, lo siento de ti, tú me querías afectar. Te agradece que rías a la vida de frente. Te agradece. Te agradece que le calles la tierra, mires más allá de la cárcel que te encierra. Que te muestra como es tu persona. Te agradece, te vas a acordar que me dora puta, me parezca sabrona. Y es que el mundo cambia cuando tú le cambias. Preciosa, la realidad no es real, solamente una visión parcial de las cosas. Y lo olvidé porque tengo problemas de memoria, no me estoy mal. Pero yo te agradece. Levanta por las mañanas y vuelve. Te agradece que sigas en tus trozos. Te agradece que quede alguien que escuche. Mis idiotas se agradece. Te agradece. Te agradece. Te agradece. Te agradece.